Lección 10, del 31 de agosto al 6 de septiembre. ¿Cómo vivir el Evangelio? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Sábado 31 de agosto. Un lema más profundo. Introducción. Malaquías 2:10. Primera de Corintios 12:13. Filipenses 2, versículos 1 al 8. Justicia social. Cuando escuchas este término, ¿en qué piensas? ¿Cómo te hacen sentir esas dos palabras? ¿Te sientes impulsado a actuar o te enoja la inacción de otros, ya sean compañeros de clase o conocidos de la universidad, ya sea que se sientan en el mismo banco que tú en la iglesia o que prediquen desde el púlpito? Cuando ves injusticia frente a tu espejo, ¿qué pasa entonces? ¿Qué sucede después? Nuestra generación no está sola en su egoísmo, en su incapacidad de defender a aquellos en nuestra comunidad que necesitan saber que, aunque sean pobres, necesitados, paralíticos, estén desnudos o en prisión, pertenecen al cuerpo de Cristo, que la salvación es un regalo que se les ofrece gratuitamente. Estamos tan preocupados por echar la culpa a otros que descuidamos nuestras propias responsabilidades. Sí, la Iglesia es una entidad colectiva. Sin embargo, no somos salvos como iglesia corporativamente. Es decir, solo porque la congregación local a la que pertenezco no es activa o es indiferente a las necesidades de la comunidad, no quiere decir que yo pueda darme el mismo lujo. En una sociedad aparentemente comprometida con la diversidad, nos está costando seguir las instrucciones de Pablo de hacer completo su gozo teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y Pablo sigue diciendo, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Nos estamos volviendo más y más egoístas, y falsamente ignoramos que todos somos hermanos y hermanas y que deberíamos luchar por las necesidades de quienes son menos afortunados que nosotros. A la luz de la justicia social, fallamos cuando no consideramos a los demás tanto como nos consideramos a nosotros mismos. Fallamos cuando no buscamos el corazón de Dios por su pueblo. Al estudiar esta semana, que esta sea tu oración. Dios, danos compasión por nuestros hermanos más pequeños. Domingo 1 de septiembre. Servicio, la cercanía de Dios. Evidencia, Isaías 58, versículos 1 al 12. Isaías fue un profeta fiel a la hora de clamar en alta voz y compartir los mensajes que Dios le diera. Luego de que los israelitas regresaran del exilio en Babilonia en el año 539 a.C., se volvieron apasionados por lo que la Biblia de las Américas llama la cercanía de Dios. Isaías 58:2. Isaías escribe cómo los israelitas se dedicaron completamente a orar, ayudar y sacrificar ofrendas como un medio para adquirir la presencia y el favor de Dios. Pero por alguna razón, estos actos de adoración no estaban acercando a los israelitas a Dios. Es más, parecían estar alejando a Dios. Isaías 58 es un capítulo crucial en el libro del profeta porque es un registro de Dios cuando dice a los israelitas por qué sus intentos de acercarse a Él no están funcionando. Dios dice, «Ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno, explotan a todos sus trabajadores». El ayuno de ustedes consiste en discutir y pelear, en golpearse unos a otros con puños perversos. No es ese tipo de ayuno el que les servirá para hacerse oír en los cielos. Dice los versículos 3 y 4.

En el capítulo 58 de Isaías, Cristo demostró cómo puede cambiarse este estado de cosas. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Versículos 6 y 7. Tal es la receta que Cristo prescribió para el alma que desmaya, duda y tiembla. Levántense los pesarosos, los que andan tristes delante del Señor, y socorran a alguien que necesite auxilio. Aquí se describe el ayuno que Dios acepta. Consiste en compartir nuestro pan con el hambriento y a los pobres errantes traerlos a casa. No esperemos que ellos vengan hacia nosotros. No es tarea de ellos buscarnos y rogarnos que les demos un lugar. Ustedes deben buscarlos y llevarlos a vuestros propios hogares. Deben derramar su alma en procura de ellos. Deben levantar una mano para aferrarse por la fe de la poderosa mano que brinda salvación, mientras con la otra mano del amor alcanzan al oprimido y lo socorren. Es imposible asirse del brazo de Dios con una mano mientras emplean la otra para satisfacer los propios placeres. Para pensar y debatir. ¿Cómo deberían responder los miembros de iglesia al ver a quienes no tienen dónde vivir o a quienes mendigan en las esquinas? ¿Por qué se llama ayuno al servicio a los demás? Miércoles 4 de septiembre. Ver, decir, hacer. ¿Cómo hacer? Salmos 82:3, Proverbios 31:9. Es una idea equivocada pensar que no es nuestra tarea involucrarnos en el activismo social o en protestar. Eso no podría estar más lejos de la verdad. La Biblia está repleta de versículos que nos recuerdan nuestros deberes hacia las comunidades que nos rodean. Aquellos que dicen ser justos por medio de la sangre de Jesús deberían poder traer alivio, no solo a los pobres, sino también a todos los afligidos, débiles, huérfanos y desamparados. Salmos 82:3. Suena muy bien, pero ¿cómo se supone que ayudarás a quienes no pueden ayudarse a sí mismos? Lo primero que hay que hacer es ver los problemas que te rodean. Suena muy simple, pero a algunos nos puede significar un poco de práctica. Somos egoístas por naturaleza, y ver un problema que afecta a otro y no a nosotros puede ser difícil. Siempre nota qué puede hacerse para traer alivio a la comunidad cercana a tu casa o iglesia. Si no puedes verlo, pregunta a los oficiales de tu barrio o localidad qué puedes hacer para ayudar. Lo segundo que tienes que hacer luego de identificar una necesidad es decir algo. Comienza la conversación y crea conciencia sobre el tema. Algunos quizá ni siquiera saben que hay una necesidad frente a sus narices. Crear conciencia sobre los problemas de nuestra sociedad acerca mucho a las personas para ayudar a resolverlos. Es nuestro trabajo como cristianos identificar y crear conciencia. Pero allí es donde muchos de nosotros nos detenemos. Vemos un artículo o una publicación en Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat y se nos rompe el corazón. Hablamos de eso con nuestro círculo íntimo de amigos y luego no hacemos nada. En los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y muchos departamentos de policía tienen el eslogan: si ves algo, di algo. Mientras que eso puede ser suficiente para esas entidades, no es suficiente para nosotros. Decir algo no debería ser tu máxima contribución para resolver el problema. El siguiente paso es organizar y traer alivio a quienes lo necesitan. Debemos hacer algo ahora. No necesitas ir tan lejos para servir. Las misiones son una manera de abordar una necesidad, pero también puedes dar de ti a tu comunidad más cercana. No podemos alcanzar a las personas para Cristo a menos que sepan que nos preocupamos por ellas. Entonces, ve el problema, di algo y luego organízate y haz algo. Ver, decir, hacer. Para pensar y debatir. ¿Cuáles son las necesidades de tu comunidad o de la iglesia a la que perteneces? ¿Qué organizaciones están generando conciencia sobre esos problemas? ¿Cómo puedes contribuir a ayudar a resolver los problemas dentro de tu comunidad? Jueves 5 de septiembre. Una responsabilidad ineludible. Opinión. Proverbios 31, versículos 8 y 9. Jeremías 22, 3. Lucas 4, 18 y 19. La primera frase de Proverbios 31, 8 dice: abre tu boca. En la versión de Reina Valera. La nueva versión internacional lo expresa: levanta la voz. El término justicia social evoca emociones que resaltan dos realidades fáciles de confundir. Primero, el término ha sido politizado y se suele usar como sustituto para políticas que benefician a minorías raciales, personas de la comunidad o mujeres, inmigrantes y otros grupos marginados. En segundo lugar, las políticas que benefician a estos individuos generalmente están asociadas con un partido político en particular. Juntas, estas realidades mal interpretadas generan una atmósfera de hostilidad política hacia quienes defienden a estas personas. Muchos cristianos tienen problemas para aceptar políticas que tengan un sabor a justicia social. Sin embargo, aunque algunos cristianos preferirían vivir estos versículos por medio de su participación política, la Biblia es muy clara sobre nuestra obligación individual. Abre tu boca, levanta la voz. Este principio bíblico se repite hasta el cansancio en ambas partes de la Biblia. Como está escrito en Proverbios, este es un proceso de dos pasos. Primero, debemos identificar quiénes son nuestros mudos, nuestros pobres y nuestros necesitados. Esto no es tarea fácil. Hay preguntas serias y difíciles en el alcance de este paso. ¿Deberíamos elegir a los pobres del mundo? ¿De nuestro hemisferio, país, estado o provincia, ciudad, distrito, vecindario, manzana? Aunque la Iglesia Adventista suele tener un énfasis institucional global, puede ser más fácil mantener un criterio localizado. Una vez que elegimos el espacio geográfico, debemos decidir quiénes dentro de ese espacio se clasifican como mudos, pobres y necesitados. El concepto de pobres y necesitados es bastante claro, pero ¿y los mudos? Por supuesto, esto podría significar literalmente quienes no pueden hablar, pero también podría significar quienes no pueden defenderse a sí mismos o no tienen manera de hacerse oír. Ese grupo de personas variará mucho de comunidad en comunidad. No obstante, la impotencia es tan universal como el pecado. Quienes tienen la habilidad o la capacidad de hablar deben hablar. Abre tu boca. Para pensar y debatir. ¿Deberíamos limitar el mandato bíblico de levantar la voz a favor del mudo, el pobre y el necesitado solo a nuestras contribuciones personales o deberíamos expandirlo también a la acción política? ¿Cómo deberíamos determinar a quienes clasifican como mudos, pobres y necesitados? ¿Qué papel cumple la iglesia local como cuerpo colectivo de voces al defender las causas de la justicia social? Viernes 6 de septiembre. Considera su causa. Explora. Proverbios 29:7. En resumen, el justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Proverbios 29:7. Una parte de la naturaleza básica de los justos es cómo respondemos a la causa de los oprimidos. Esto no es algo que hacemos para ganar el favor de Dios. Es una evidencia de que el Espíritu del Dios Altísimo habita en nosotros. Y así podemos ver que una característica de los impíos es su incapacidad de empatizar con quien Dios empatiza. ¿Y no es el Dios de la Biblia el Dios de los oprimidos? Haríamos bien en considerar nuestra postura ante los problemas que definirán nuestros días, no sea que nuestras opiniones nos condenen ante un Dios justo. Actividades sugeridas. Infórmate, busca documentales, libros y artículos en periódicos que desafíen tus perspectivas sobre temas candentes como la inmigración ilegal, los conflictos mundiales, la crisis global de refugiados, temas LGBTQ, el calentamiento global, encarcelamientos masivos y otras problemáticas de justicia social. Conéctate con comunidades necesitadas. Adéntrate en comunidades que estén enfrentando obstáculos y opresión y escucha sus historias. Y luego de escucharlos, haz preguntas desde una posición de humildad y empatía con el deseo de encontrar puntos en común. Involúcrate. Pregunta cómo puedes ser útil en comunidades que tienen necesidades y entra en la lucha simplemente como un siervo. Recuerda que ellos son los expertos y tu deber es usar tus privilegios para apoyar su causa, no definir la causa por ellos. Desafía a otros para que se involucren en las necesidades que los rodean. Cuando encuentres personas en tu comunidad, desafíalos con la información y las experiencias nuevas que encontraste y haz que sientan responsabilidad por sus palabras y acciones. Defiende a los débiles. Si estás en la calle o en internet y ves a alguna persona o a alguien de alguna comunidad oprimida que está siendo acosado, con sabiduría ponte entre ellos y defiéndelos. Eso podría significar hablar en su defensa, contactar a un oficial de policía o a un gerente, o acompañar a la persona a un lugar seguro y esperar con ellos hasta que la situación se calme. Comprométete con una causa, encuentra una causa o una comunidad que te apasione y conviértete en su defensor de por vida. Recuerda por qué razón estás involucrado. Recuerda que esto es la verdadera religión. Lectura adicional. Deuteronomio capítulo 10 versículo 18, 27-19, Proverbios 14-31, 28-27, Miqueas capítulo 6 versículo 8, Lucas 10 versículos 30-37, Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 24 y 25, El deseado de todas las gentes, página 595. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Romanos 8, 20 al 23. ¿Qué nos enseña esto acerca de las cuestiones más amplias del plan de salvación? Lee Juan 3, 16 y 17. ¿Cómo contribuye el versículo 17 a una comprensión más amplia del versículo 16? Esta verdad, ¿cómo debería cambiar nuestra actitud hacia los demás y sus circunstancias cuando reconocemos que son seres creados y amados por Dios? Lee Mateo 9:36, 4:14, Lucas 19:41 y 42 y Juan 11:35. ¿Qué pasó en cada uno de estos versículos para que Jesús se conmoviera de compasión? ¿Cómo podemos tener un corazón que se sensibilice al dolor que nos rodea? Mírate, pero no demasiado cerca ni por mucho tiempo. ¿En qué aspectos estás hecho pedazos y eres parte del problema mayor? ¿Cuál es la única respuesta y el único lugar para buscar ayuda? Resume Efesios 2, 8 al 10 con tus palabras. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la relación entre la gracia y las buenas obras? Lee 1 de Juan 3, 16 y 17. ¿Cuán poderosamente captan estos versículos lo que debería ser nuestra respuesta a la cruz? ¿Qué nos enseña cada uno de los siguientes textos sobre nuestra humanidad común? ¿Cómo debería influir cada idea en nuestra actitud hacia los demás? Malaquías 2:10, Hechos 17:26, Romanos 3:23, Gálatas 3:28. Lee Apocalipsis 14:6 y 7. La visión común del Evangelio que se resume más comúnmente en Juan 3:16,